Hola, Pablito. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mingo Rafael de Campeones en el Ring, ¿cómo te va? Hola, maestro, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andás, viejo? Bien, bien, todo bien. Bien, perdón que te molestemos, pero acá está todo el equipo, estamos en el aire, todo el equipo de Campeones en el Ring. Tengo que hacer una preguntita. Empezá, José, que es el comentarista. Bueno, te saludo, Pablo. Primero vamos a la parte de tus pupilos. ¿Qué pasó con Rebeco? ¿Qué pasó con Rebeco? Nada, bueno, tenía anduvo con los problemitas hace una semana, 10 días, con problemitas renales, entonces, nada, algo que le pasó hace 2 años y le volvió a molestar y bueno, entonces nos decidimos suspender, ¿no? ¿Pero lo van a operar? No, no, no, no. No hay que operar. Un problemita que tiene arenilla aparentemente en los riñones. No Sí. alcanzó a hacer el cálculo y bueno, le dolían, entonces tuvo unos días parado Sí. y no quisimos arreglarlo porque el problema es cuando empieza a bajar el peso, Claro. empieza a doler. Entonces, bueno, por eso fue la decisión, ¿no? De no arriesgar, ¿no? Mucha agua y orinar mucho para que vaya la arenilla. Por supuesto, ese es el tratamiento. Sí, claro, sí. Jonathan Víctor Barros. Bueno, ya también todo eso, estamos acá a la espera, está entrenando, firme y esperando que salga una posibilidad de pelear, ¿no? Vos sabés que Jonathan, que Víctor Barros es una de las grandes promesas de Osvaldo Rivero, ¿no? Osvaldo tiene muchísima esperanza cifrada en este chico. Sí, por supuesto, como lo tenemos nosotros, tenemos mucha fe. Es un pibe que bueno, que viene muy bien y bueno, que estamos esperando la pelea de él, ¿no? La pelea para ver, Sí. bueno, si las condiciones de él y la experiencia le da para hacer una eliminatoria o directamente ir por el título mundial, ¿no? Jonathan, perdón, Pablo, ¿por qué fue que no se le conseguía rival que tuvo que pelear en la última pelea casi en peso ligero? Sí. Así es, lo que pasa es que la pelea salió rápido y bueno, no hubo otro rival y por eso tuvo que bueno, pelear en esa categoría. Por suerte salió airoso ante un rival, no sé si peligroso, pero sí muy difícil, de mucha experiencia, ¿no? Creo que va a tener que estar bien porque se habla que Steven Lovano, el campeón, va a estar enfrentando a Juan Manuel Márquez, así que a Juan Manuel López, perdón, así que el año que viene por ahí tiene una oferta grande porque puede ir como retador obligatorio ante esos grandes campeones, ¿no? Sí, bueno, tenemos mucha esperanza, mucha fe y bueno, se ha demorado un poquito la oportunidad de él, pero bueno, creemos que si Dios quiere que el 2010 puede ser su año, ¿no? Y volviendo a vos, ¿se extraña todavía el boxeo? Sabe que la verdad que no, la verdad que no, que no se extraña, no sé por qué, yo creo que no se extraña pienso yo que por el hecho que yo desde el momento que dejé de boxear automáticamente tenía trabajo desde mi gimnasio, ya con boxeadores que venían trabajando en el 2003, boxeadores nuevos y boxeadores que llegaron a mi gimnasio, como en el caso de Rebeco y otros chicos más que estaban. Entonces, eso creo que mi gimnasio fue una gran contención y me ayudó también a aceptar el final de mi carrera, ¿no? Yo te vi en Mar del Plata, en los Panamericanos, y quizá de boxeador amateur no vi un boxeador de tanta calidad como vos. ¿Vos pensás que en el profesionalismo tendrías que haber llegado más lejos de donde llegaste? No, no sé, no, yo estoy conforme y yo creo que hice una buena campaña, logré ser campeón mundial, ganar otros títulos intermedios, la verdad es que estoy muy conforme. Si podría haber llegado más lejos o no, la verdad es que no se sabe, no se sabe, no, la verdad es que no sabría hacer decírtelo, pero bueno, yo estoy conforme porque creo que el objetivo se logró, ser campeón mundial. Después, bueno, no tuve la suerte de hacer más defensa, perdí en mi tercer defensa, pero bueno, creo que tuve una buena carrera como una gran carrera como amateur y una muy linda carrera como profesional, ¿no? Y tu gancho al cuerpo, que es marca registrada, porque creo que el gancho de Rebeco es como que te viéramos a vos con ese gancho espectacular al cuerpo que tenía, ¿no? Una calidad tremenda. Sí, por supuesto, lo que pasa es que es lo que se enseña acá en Mendoza, es lo que enseña Bracamonte, mi entrenador, lo que enseño yo, es lo que se enseñó siempre y bueno, no tuvimos la suerte que Rebeco tiene una gran calidad y lo pudo absorber, a pesar que Rebeco ya cuando llegó con nosotros, un boxeador hecho, un boxeador que se había hecho en su pueblo natal en Malargüe, después estuvo en la selección, un tiempo recorriendo varios países, ganando experiencia, y después, bueno, llegó a mi gimnasio, él estuvo en su pueblo cuando llegó a la selección, había dejado de boxear, tuvo esa suerte, ¿no?, que me lo encuentro de casualidad en Malargüe, y bueno, me comenta que había dejado de boxear, y justo yo había inaugurado mi gimnasio hacía poquito tiempo, y bueno, estaba trabajando, dejó de boxear y se incorporó al equipo, a mi gimnasio, se vino, estuvo viviendo durante 2 años y medio en mi gimnasio, y bueno, tuvimos la suerte de haber rescatado un talento, ¿no? Además, los he visto, se llevan muy bien, Bracamonte, Chacón y Rebeco, los he visto en varias oportunidades y realmente hacen un trío bárbaro, ¿no? Siempre están alegres, siempre bien y respetuosos. Sí, por supuesto, siempre tratamos de mantener una línea, una conducta, tratar de tener los pies sobre la tierra, buscar la sencillez que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Bueno, me sale la palabra, sí, nosotros. Caracterizado. A mí es, digamos, la línea del gimnasio, ¿no? Seguro. La última, porque ya se nos va la hora. ¿Cómo estás de la vista? Bueno, bien. Me hicieron hace unos meses una intervención y estamos mejorando de a poco. El doctor Enrique Barrio acá de Mendoza, retinólogo, y bueno, esperando, si Dios quiere, de a poco ir mejorando, ¿no?